mucho a mí. Tienen que fijarse bien en lo que digo si se quieren divertir. Vamos a jugar el juego contigo, ¿qué más podemos decir? Hay que estar presentes todos tus amigos, nos queremos divertir. La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás. Todos aplaudan fuertemente si este juego les gustó. Ahora hagan lo que quieran mientras te las toco yo. Vamos a jugar un juego conmigo que me gusta mucho a mí. Tienen que fijarse bien en lo que digo.